Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 12. Tengo 11 años. En cierta ocasión, Henry James señaló que solo el aprender a vivir lleva una vida entera, lo cual es absurdo si no va a haber otra en que se puedan aplicar las lecciones. A esto añadiría que, en tu segunda vida, necesitas a alguien con quien compartir tu experiencia, alguien en consonancia con tu nueva vida. Yo siempre me había jactado de mi ostracismo voluntario, bien que de vez en cuando reconozco que resulta estimulante comunicar tu forma de ver el mundo a otra persona. De forma progresiva, me transformaba en toda una mujercita, sin embargo, no resaltaba físicamente. Mi cabello era rubio, el incipiente vello púbico oscuro, con lo que se acentuaba la amplitud de mi pelvis y el ángulo formado por el mons veneris y los muslos, mis cejas y pestañas negras, aumentándose así el tamaño aparente de las órbitas, mis ojos azules y mi cutis uniforme y mate. Todas ellas eran características estéticas consideradas bellas en multitud de tratados científicos, pero yo era del montón. Supongo que no hacía ningún alarde de mi físico. Mi forma de caminar era demasiado ruda y mis kilogramos de más amenazaban con reventar todo mi vestuario, escogido por la cursi de mi madre, por otra parte. Sucedió en clase. Mi vida iba a dar otro salto cuántico. Era una calurosa tarde de septiembre, en los prolegómenos de un nuevo curso académico, y toda mi ambición se limitaba a descabezar un sueñecito sobre mi pupitre, mientras el profesor de lengua castellana divagaba acerca de los misteriosos y apasionantes entresijos del complemento directo y el complemento indirecto en una oración simple. Hasta que el reloj tuviese a bien de liberarme de aquel hacinamiento penitenciario. Por fortuna, el telescopio en forma de binoculares que portaba mi profesor evidenciaba que su visión era pésima y los mechones de polvo que brotaban de sus orejas otro tanto de su oído. Así que ni se apercibió de mis cabezadas ni reparó en mis ronquidos. A mis 11 años ya exhibía un pandero muy abultado y mis rollizos muslos sobresalían de la silla, factor este que provocaba un lento pero inexorable deslizamiento de mi grasa hacia el suelo al adormilarme, perdiendo el control sobre mi cuerpo en una suerte de genuflexión insomne. Cuando a punto estuve de dar con mis rodillas en el suelo, el timbre que indicaba el final de la clase me rescató de un seguro castigo por no atender durante una interesantísima disertación acerca de la gramática castellana. Aunque hubiese aducido que, preso del entusiasmo cuasi místico que rodeaba la lección, me había arrodillado en una actitud profundamente reverencial. Mi nuevo compañero de pupitre era un niño perteneciente, como un servidor, a los raros. Pelo negro, ojos negros, enjuto, ni alto ni bajo, ni gordo ni delgado. En resumidas cuentas, un alumno anodino al que presté atención porque cada tarde canturreaba una melodía que me resultaba muy familiar. Entre la baraúnda que se organizaba en el cambio de asignaturas, pues nos concedían 5 minutos para estirar las articulaciones y expresar todo lo que nos viniese en gana a voz en cuello, mi compañero de pupitre tarareaba, ajeno a los demás, en actitud solitaria e introvertida, el tema central del film La Gran Evasión, compuesto por Elmer Bernstein. Del amplio repertorio de films bélicos disponible, en su mayoría centrado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la de Corea y la de Vietnam, aquel niño escogió La Gran Evasión. Ni la famosa marcha sobre el río Kwai, ni el tema del Escuadrón 633, la de los cañones de Navarone o la sobada cabalgata de las Valquirias. No, resultó ser La Gran Evasión, una música de guerra con tintes cómicos, mi banda sonora predilecta. Podía conjeturar que aquella canción había surgido de unos labios porque, al igual que yo gozaba de un progenitor fanático del fútbol y de los automóviles, aquel niño podía disponer de un progenitor amante de los films bélicos, y la contaminación cultural había resultado inevitable. Pero, de todos modos, la sorpresa, el alborozo y el regocijo acudieron a mi rostro cuando intercambiamos las primeras palabras. Aquel niño se me antojaba un individuo excepcional. Al dirigirme a él pronunció unos monosílabos inconexos, componiendo una expresión de terror. No recordé que yo era una niña. Mi presencia, aunque físicamente desagradable, hacía tambalear la seguridad de muchos niños. «Me gusta esa canción, en serio», le repetí. «Ya, ya», contestó atropelladamente. «A mí también, pero no sé, estoy medio dormido y se me repite todo el rato. Me parece que la canto para aguantar el sueño, no sé, me anima». Articulaba las palabras al igual que una ametralladora de La Gran Evasión escupía fuego tableteando. Resultaba harto difícil entenderle. «Yo también estoy muerta de sueño», continué. «No es natural levantarse a las 8 de la mañana para acudir a clase. Casi me descubre el profe cuando me he quedado roque y he empezado a caerme el suelo». «Ya lo he visto. ¿También tienes miedo por la noche?». «¿Qué?». Frunció el ceño y el rubor encendió su rostro al comprender el alcance de sus palabras. Había reconocido frente a una chica que la oscuridad le intimidaba. Intenté subsanar su desliz. «Quiero decir que... a ver, que a mí también me cuesta dormirme por la noche. Me da miedo la oscuridad y esas cosas. Debo tener la misma cara de zombie que tú, ¿no?». Creí haberme propasado con aquella última observación. Podría interpretarla como un juicio estético acerca de su físico. Sin embargo, hubo suerte. Relajó el ceño y el rubor desapareció. Al explicarme el motivo de sus legañas, sus ojeras y la inexpresión de su rostro, advertí que se presentaban posibilidades de que, por fin, y salvo prueba de lo contrario, alguien me acompañase en mi eremítica atalaya. «No sé, es que en mi casa hay ruidos muy raros por la noche. Apagas la luz y empiezan los ruidos. Intenté adivinar qué los provocaba y algunos consigo darles explicación, sí, pero son los que no tienen explicación los que impiden que duerma. Ni los crujidos del parqué, ni la bombilla al enfriarse, ni la madera de algún mueble, ni el camión de la basura, ni los ronquidos de mi padre. Todo eso no es molesto, pero los otros son terroríficos. Y mira que es tonto tener miedo de los fantasmas, los seres infernales que quieren dominar el mundo, las brujas o los gnomos que me quieren chupar la energía. Porque al fin y al cabo, y siendo drásticos, si nos decidimos a fastidiar a todos esos seres, pues basta con empezar una guerra nuclear, que mi padre me dijo que sería capaz de desintegrar el planeta entero, y se acabaron los ruiditos y las tonterías y los fantasmas. A no ser que existan fantasmas marcianos, claro. Quiero decir que hoy en día, ¿a poco puede hacer un demonio contra un misil nuclear o contra los marines de los Estados Unidos de América, no? No sé cómo lo soportan los niños de otros tiempos, cuando no existía este armamento. Supongo que entonces no había forma de evitar que se quedaran en vela y se levantaran después con unas ojeras mucho más bestias de lo normal. Me empecé a carcajear preso de una sensación de entusiasmo. Cualquier otro hubiera calificado de inverecundo o de tonterías de niño aquel razonamiento, pero yo detecté la relatividad de aquellas palabras, el juicio objetivo, la dosis de cinismo y transgresión, la inteligencia, la visión oblicua y la mala leche. Aquel prometedor niño poseía un gran potencial. Me recordó a mí mismo de pequeño, como Juan Andersen. Así que, sin más preámbulos, intenté demostrarle que estábamos construidos de idéntica materia prima. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es como Marcelo, ¿sabes? El grapas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! Pues va diciendo por ahí que la Virgen de Montserrat, la moreneta, que le ayudó a aprobar el examen de mates el lunes pasado. Pues imagínate que me apodero de una amplia colección de cabezas nucleares y volatilizo la Tierra y, por extensión, todo el sistema solar. Entonces le preguntaría al Grapas: oye, Grapas, ¿y dónde está la Virgen esa? Supongo que estará más morena y ennegrecida después del espectáculo pirotécnico, pero aún no he visto que interceda en la catástrofe. Y creo que es prioritario detener la destrucción de todo un sistema estelar antes que aprobarte tu patético examen. El niño también se carcajeó espasmódicamente y su rostro adquirió un color encendido. ¡Ajá! ¡Qué risa! ¡Qué bueno! ¡Es verdad! ¡No lo había pensado! Me sentía pletórico. Aquel niño se me antojaba un perfecto compañero de disertaciones intelectuales, aunque tengo por evidente que el sereno lector leerá esto con estupefacción. ¿El misántropo de Juan Andersen congeniando con un niño de 11 años? He de admitir que resulta insólito. Sin embargo, en semejante tesitura es probable que mi juicio se hallase anormalmente exaltado, al igual que los seguidores de antiguas ceremonias eucarísticas de origen cristiano, tras sufrir los 4 días de ayuno reglamentario, los 3 de únicamente agua, y al alcanzar el 8º día beber un solo vaso de vino con un trozo de pan. Javier no resultaría excepcional por un adulto culto e inteligente, al igual que un vaso de vino tampoco resultaría excepcional para un borracho consumado. Pero el que haya practicado tamaña dieta sabrá de los estrepitosos efectos psicoactivos de un inocente vaso de vino. Mi prolongada carencia de estímulos intelectuales en mi nueva vida era comparable al más severo de los ayunos, a una dilatada abstinencia sexual, a una automutilación o a cualquier otra práctica estética. Así que Javier fue una suerte de cartón de vino Don Simón para mí. Le tendí la mano amistosamente. Me llamo Elvira Rodríguez, encantada. Se puso serio y, tras un momento de vacilación, me estrechó la mano con un movimiento enérgico. Yo soy Javier Abogadro. ¿Abogadro? 6,022 por 10 elevado al cubo. El número de Abogadro es el número de átomos indivisibles que existe en un átomo gramo de un elemento, o el número de moléculas indivisibles en una molécula gramo de un elemento o de un compuesto. Interesante casualidad, un apellido con un fuerte contenido científico. El inicio de la siguiente clase nos interrumpió y aplazamos nuestra charla hasta la salida del colegio. La madre de Javier y mi abuela, con la coprolalia censurada, congeniaron enseguida, así que no fue difícil convencerlas para dirigirnos a la plazoleta. —¡Ya parece que sean novios, eh! —vociferaba la madre de Javier, ruborizándolo hasta la médula. —¡Estos, sí, vamos, que se nos casen! —¡Seguro, seguro! ¡Hacen buena pareja, eh! —¡Sí, sí! —¡Ya sabía yo que algo había ya! —¡Claro, claro! —¡Claro! —¿Es la edad? —¡Es la edad, sí! Me acuerdo de esa edad, me acuerdo. Ah, sí, yo también, sí. ignoré aquella apasionante conversación a fin de centrarme en inyectar confianza en Javier. Harto vapuleadas por los incisivos comentarios de su madre y mi abuela. Una vez en la plazoleta, nos alejamos un poco de ellas, no sin antes rogarle a mi abuela que me comprase una bolsa de quicos. Mi estómago emitía imprecaciones en forma de borborigmos con el objeto de conseguir algo sólido susceptible de ser digerido. A solas, me habló con más seguridad de sí mismo, bien que para presenciar todo su potencial debía liberarle de sus fantasmas, borrar mi imagen de niña y todas sus connotaciones amorosas y sexuales, y manifestarle que, en el fondo, éramos muy parecidos. Me serví de diversas estratagemas para alcanzar estos objetivos. El modo más eficaz y rápido que conocía era el aplauso, esto es, procurar reírme de sus ocurrencias y alabar sus ideas u opiniones, haciendo especial hincapié en los instantes en que rezumaba inteligencia o ingenio a fin de pulir las impurezas y demostrarle que me resultaba más o menos apropiado. De nuevo empleando un paralelismo biológico, yo fomentaba la creación y reproducción de sus ocurrencias y, en una suerte de selección intelectual de la especie, permitía la evolución de unas y la eliminación de otras. A los pocos meses, casi todo lo que articulaba el órgano fonador de Javier se me antojaba sumamente agudo y perspicaz, y ya no le impulsaba la ambición de agradarme o el apetito de mi beneplácito, sino que su genialidad se manifestaba espontáneamente. Cual Aladino había frotado su tejido nervioso, provocando que su genio apareciese. Por lo tanto, es de perogrullo señalar que con Javier extremaba las medidas de seguridad en todos los aspectos, cual progenitor paranoico o novia celosa y ávida de recuperar a su amado, a pesar de que su contrincante es una top model. Sé muy bien que en una relación del tipo que fuere, y dadas dos personas cualesquiera, no necesariamente Javier y yo, una se mostrará más inteligente, más atractiva, más fuerte y, en resumidas cuentas, mejor que la otra. Los activadores de una relación dominación-sumisión o celebridad-seguidor son habituales en una amistad, pero yo no deseaba que mi relación con Javier tomara ese cariz. Por ello, aunque no es corriente en mi personalidad, el humor empapaba todas nuestras conversaciones, desmitificando así mi evidente superioridad y, por ende, evitando una relación basada en el prestigio o en el dominio. Pero mis confesiones renovadas, en forma de risas y frivolidades, de que nuestra amistad se fundaba en una simbiosis perfecta y equilibrada, resultaron insuficientes para no suscitarle la sensación de que yo era el maestro y él mi pupilo. Evité formar a un matemático, un poeta, un compositor, un psicólogo, un novelista, un escultor, un lingüista, un biólogo, un arqueólogo, un ingeniero, un astrónomo, un físico, un historiador o un médico. Intenté que la vida de Javier discurriese por senderos completamente ajenos al mundo de los empollones, amén del de los chulos, los raros y los comodines. Le doté de los enseres intelectuales necesarios para llevar a cabo elasticidades con la imaginación. Enterré la semilla de la reflexión en su neocórtex y otra de la individualidad en su alma. Comenzó a leer todos los libros de ciencia de los que yo me había nutrido en mi nueva vida. Primero los ensayos de divulgación más cortos, simples y amenos, luego, progresivamente, los manuales más profundos. Eché mano de toda clase de estrategias con objeto de enriquecer su paupérrimo vocabulario, mal endémico en todo el alumnado. Jugábamos a leer el diccionario, a imitar los debates televisivos, incluso se los grababa en videocassettes para analizarlos posteriormente, o a realizar ejercicios de pedantería suma con nuestros mayores, con las consecuentes reprimendas o pescozones. ¿Sabes una cosa?, le dije un día. Creo que somos especiales y que debemos aprovecharnos de eso, ¿no crees? Y un rasgo que nos diferenciará de ellos, de los empollones, quiero decir, será precisamente nuestra manera de comunicarnos con la gente. Ten en cuenta que la mayoría de los conflictos surgen por malentendidos en la comunicación. Cuando una persona quiere transmitir a otra lo que piensa, tiene a su abasto multitud de lenguajes, pero ninguno es suficiente para expresar al 100% lo que siente, y este tanto por ciento se reduce considerablemente si no dominamos el lenguaje que estamos utilizando. Fíjate en los patanes que tenemos en clase, lo simplifican todo hasta el absurdo. Si le preguntas a uno si le ha gustado tal o cual película, se limita a contestar «mola», en el caso de que le haya gustado, claro. «No me parece mal», es una manera de decirlo y los demás la entienden perfectamente. Pero lo preocupante es que mucha gente adopta este adjetivo como comodín que suple su falta de pericia con el idioma. Es decir, una película te puede emocionar, te puede turbar, te puede divertir, te puede entretener, te puede suscitar algún pensamiento o reflexión, te puede impactar, en fin, todos los adjetivos que existen en el diccionario, pero emplear mola, siempre como norma, además de sonar repetitivo, provoca que la información que transmitimos sea mínima, demasiado general. No sé si me entiendes, es como no decir nada. Bien, entonces debemos hablar siempre bien, ¿no? Sí, pero no confundas hablar bien con usar palabras cultas o rebuscadas o un lenguaje políticamente correcto. No. Lo que defiendo es una utilización de todos los recursos lingüísticos a nuestro alcance. Es decir, que es tan válido decir puta como mujer de moral distraída. Yo no quiero censurarte ninguna palabra, defiendo la variedad. Porque también resulta curioso que la gente que defiende el habla tipo «Sí, tío, ya te digo, es un cabrón, yo de ti lo rajaban en...» no es capaz de cambiar de nivel. O sea, que hablan así porque no tienen más remedio, porque carecen de la capacidad necesaria para hablar de otra manera. En el caso de que me demuestren que son hábiles con diferentes niveles de lenguaje, pues que me hablen como les plazca y que luego se atengan las consecuencias de su decisión. Al menos no ha elegido la ignorancia por ellos. Perspicuo, prognatismo, porfiar, sinecura, dable, comándulas, embaular, andurrial, sedicente, jeremiada, zalema, inquina, ínfulas, almuerzas, zaurda, morbífico, sanedrín, exégesis, cellisca, hiperestésico, lasitud, recoleto, atrición, ectópago, nictémero, suberoso, entérico, termolábil, chirlo, acmé, finisecular, ataxia, omuón, se incluyeron en poco tiempo en el vocabulario de Javier. El año pasado jugaba con el Fernández a comernos el plástico del pastelito de la Pantera Rosa. Primero nos comíamos el pastelito, pero luego hacíamos una carrera para ver quién conseguía borrar más dibujo del envoltorio de plástico del pastelito. Y sí, ya sé que es un poco guarro eso de tragarte el envoltorio, pero es que el Fernández era muy guarro y quería ganarle esa carrera como fuese. Además, el envoltorio también tenía un poco de sabor al pastelito y estaba bueno. Pues una tarde me pasé de la rosca y me tragué el pastelito entero sin querer. No le di importancia y bueno, me fui a clase. Tocaba hacer gimnasia en el polideportivo y justo esa tarde tocaba hacer volteretas. Cuando me tocó a mí hacer delante de todos la voltereta, pues me dio como un mareo y vomité. Y como el pastelito es de color rosa, el vómito me salió rosa, con lo cual a la gente le pareció raro, y no digamos ya al profesor. Pero lo bestia fue cuando también entre el vómito, pues todos vieron que un envoltorio de plástico del pastelito de la pantera rosa, pues me salía por la boca. Por suerte, el único que sabía la verdad era el guardador Fernández. El día que Javier me explicó esta anécdota, comprendí que tenía plena confianza en mí, tanta como para no importarle degradarse. Me había convertido en su confidente. Entonces llegó el momento de abandonar mi meticulosa táctica evasiva. Ya no fue necesario sortear los conflictos, reprimir la vehemencia o contestar con eufemismos tan apagados que de ellos resultaba imposible que surgiera contenido o definición alguna. Todo eso se había terminado al fin. Javier Avogadro era mío. ¿Por qué entablé una relación de amistad con ese niño? Omitiendo las evidentes afinidades conmigo y su potencial, me dejé llevar por las redes extraordinariamente complejas de interacciones nepotistas que surgen en los grupos sociales densos. Y todo hay que decirlo, asumo que lo manipulé superficialmente para convertirlo en mi hermano gemelo monovitelino, con lo cual era inevitable un aprecio inconsciente hacia su persona.